Gisela, ¿qué, en este momento en la Argentina, ¿qué, qué participación tienen las mujeres dentro del movimiento cooperativo? Mira, nosotros tenemos una participación bastante equitativa en lo que es la base de asociados, mucho más en lo que es cooperativas de trabajo por ahí, pero que después no se refleja en los puestos de dirección de las cooperativas. O sea, vos podés tener muchas socias de la cooperativa, pero después tenés un consejo donde en el mejor de los casos llegamos a un 12%, digamos, en términos sectoriales, ¿no? Y si vamos subiendo en la escala de representación, si pasamos de lo que es una cooperativa de base a una federación, el número se achica, y si vamos a la confederación, ya casi que somos muy pocas las que tenemos un espacio a nivel de las confederaciones o de los sectores gremiales, digamos, más representativos. Esa es la realidad, que no escapa de la realidad que tiene todo el espectro, digamos, de institucional, ¿no? Del país. Salvo donde hay cupo o obligaciones, digamos, es difícil la participación. ¿Están armando algo para el 25 de noviembre, para el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de Género, desde el espacio en el que vos formás parte? Sí, estamos trabajando porque hay un proyecto de declaración de interés legislativo de una herramienta que nosotros creamos hace unos, en el 2017, que es el Pacto Cooperativo por la No Violencia de Género. Hay un proyecto de declaración de interés legislativo, entonces en base a eso estamos organizando un encuentro, digamos, de todas las entidades en el país que han ido firmando este pacto en la Cámara de Diputados de la Nación. Así que estamos con esa organización, que esto sería para el día 28 de noviembre, y después a cada una de nosotras en las distintas provincias en las que estamos nos van invitando también a distintas actividades en distintas cooperativas que son firmantes de este pacto o que se quieren sumar tanto a esto que te decía que es el pacto, como a empezar a elaborar protocolos también de prevención de la violencia. Digamos que en el mes de noviembre es lo que prevalece, digamos, la visibilización de esto, y en este caso, a diferencia del otro, de la participación, sí, tengo que decir que es notorio, digamos, cómo el movimiento cooperativo está cada vez tratando de tener mayor responsabilidad y compromiso y acciones para la prevención de la violencia, ¿no? Para quienes pensamos por ahí que el movimiento cooperativo, bueno, tiene mucho para aportar en el país, me imagino que en esta lucha contra la violencia de género es importante que haya políticas activas. ¿Cómo ves vos al sector vinculado con esas políticas? Mira, nosotros, primero y principal, como vos bien lo decís, es una cuestión que tiene que resolver el Estado, en eso lo tenemos claro, a través de la justicia, a través de políticas públicas, incorporando, mejorando, digamos, el presupuesto que hoy es paupérrimo, ¿no? Para lo que es la prevención de la violencia, pero desde el sector cooperativo hay actividades concretas que se pueden hacer, como te decía, el tema de protocolos para prevenir la violencia de género dentro de las entidades cooperativas. Nosotros tenemos una situación particular que es como una doble, dos dimensiones, digamos, la dimensión como trabajadora dentro de las cooperativas de trabajo o dentro de otro tipo de cooperativas que tienen muchos trabajadores, como puede ser una de servicios públicos o un supermercado, una de consumo, para darte un ejemplo, y ahí están cubiertos, digamos, por las leyes laborales que ya tienen bastante desarrollo en ese aspecto, pero después tenemos el plano político, donde se dan situaciones de violencia de género, ¿no? Más allá del acoso, discriminación, etcétera. Entonces, a través de estos protocolos, creemos que las cooperativas pueden brindarle, digamos, un acompañamiento a las mujeres que dentro de la cooperativa o en su hogar estén atravesando una situación de violencia, y por otro lado también blindar, digamos, a las cooperativas de estas situaciones y protegerlas. Creo que ese es un primer paso. Después está toda la cuestión que tiene que ver con la comunidad. Muchas veces, cuando desde una institución en una localidad se empieza a implementar determinada línea política en relación a esto, por ejemplo, bueno, eso hace una especie de contagio y toda la comunidad se va sumando, ¿no? Tenés participación también en la Alianza Cooperativa Internacional, ¿no? Sí. Sí. En este momento estoy como secretaria del Comité Regional de Equidad de Género. Uh-huh. Y bueno, lo que hacemos desde ahí es, desde Argentina, tratar de llevar a nivel internacional, digamos, algunas de nuestras iniciativas. De hecho, hace unos 15 días esto que te comentaba del pacto fue seleccionado para ser presentado en la Conferencia Mundial de Cooperativas en Ruanda, en África, y uh-huh. bueno, generó mucho interés, aunque, no sé, para nosotros son dos hojas, digamos, con un texto y unos compromisos. La verdad que para otros países les pareció también una buena herramienta para visibilizar la situación y empezar a tomar acciones concretas en relación a eso. Así que ¿Y estuviste? La participación pasó un poco por ahí también. ¿Estuviste allí en Ruanda? Sí, hace, ya no me acuerdo, pero creo que unos 15 días, y la verdad que fue una experiencia muy intensa y muy movilizadora para mí como mujer, como militante, digamos, también social, por la historia tan fuerte que tiene el país, por una historia también que tiene que ver con un genocidio, con la justicia, y para rescatar cómo el país también tomó al modelo cooperativo como una herramienta de paz y de reconstrucción económica. Me parece que hoy que, por lo menos en mi opinión, estamos en un país que viene de una situación en que estamos en una crisis económica y bueno, donde nuestros amigos, familiares, vecinos, trabajadores están en una situación muy difícil. Creo que también tenía una muy importante que el gobierno se tome el modelo como una alternativa para la reconstrucción, digamos, de un país para todos. Bueno, Ariel Huarco ha sido el presidente internacional, de la Alianza Internacional. ¿Cómo ven a nivel mundial el desarrollo del cooperativismo en la Argentina y esta lucha que están llevando adelante las mujeres? ¿Cómo se ve en el mundo? Y la verdad que se está valorando mucho, incluso esto que te comentaba recién de la conferencia que se ha sido en un país como Ruanda, de lo que se denomina el sur del sur, ¿no? En lo que es el mapa mundial, ha tenido mucho que ver con la decisión política de Ariel Huarco de querer mostrar en términos reales cómo el modelo cooperativo sirve para todo lo que decimos en cada conferencia y leemos y se escribe, ¿no? Pero a veces desde los países centrales, y bueno, mostrarlo y verlo desde un país que viene de una reconstrucción después de una situación tan difícil como plantearon ellos, creo que es todo un mensaje político desde el cooperativismo a todo el mundo, ¿no? Eso me parece que es importante rescatarlo. Y desde afuera, bueno, en este caso la toda esta movida del pacto y de la organización de herramientas, digamos, para combatir la violencia desde el movimiento cooperativo ha sido valorada, y por eso nos invitaron a presentar la experiencia allá, que lo que nos abrió muchos también contactos, vínculos con otros países y con otras experiencias también. Gisela, la verdad, bueno, un gusto poder charlar. Cuando veíamos ahí las noticias, por ahí, aquí solemos hablar de temas vinculados con las cooperativas, y bueno, y creemos que es fundamental esta mirada, esta injerencia de la mujer en todos los espacios de la vía pública, política, pero en el cooperativismo creemos que es especial, porque realmente tenemos mucha fe depositada en la política, en la idea del movimiento cooperativo, y creíamos fundamental. Así que cuando nos enteramos que había un espacio de género, creíamos que era importante, y bueno, muchísimas gracias por haber podido facilitar esta llamada. No, muchísimas gracias a vos, porque la verdad que creo que debe ser también como el trabajo que ustedes llevan adelante en la radio, tiene un fuerte componente de militancia. Entonces cada vez que tenemos un micrófono, que podemos llegar a otra gente con nuestro mensaje o con lo que nosotros creemos que son logros y desafíos, la verdad que es muy valioso para nosotros, porque bueno, es mucho el compromiso que uno le pone, el esfuerzo, y bueno, es un reconocimiento también cuando nos escuchan o nos convocan a conversar. Yo coincido con lo que vos decís, le estamos poniendo mucha expectativa, digamos, al modelo, pero no hay que olvidarse que es un modelo. Es un modelo que está compuesto por personas y por personas que están insertas en comunidades, y comunidades que están atravesadas por la por las desigualdades y por la discriminación también en el caso este de género. Así que es mucho lo que hay que trabajar todavía.